¿Cómo está preparada Soacha para afrontar la elección de este domingo, del 24 de abril, elección de juntas de acción comunal? Para ello hemos invitado aquí a cabina al director de participación comunitaria, a Orlando Matallana, quien ya se conoce este tema al derecho y al revés. Él ha venido ejerciendo desde la Dirección de Participación Comunitaria una tarea titánica, asesorando a las juntas con todo un equipo. En fin, director, buenos días, bienvenido. Con un saludo comunal a todos los oyentes de Periodismo de Uniminuto y a Ariel y a la acompañante en la mesa de trabajo. Muy buenos días, muy contento de estar acá y estrenando esta maravillosa cabina que está espectacular acá para Soacha. Se nota la alianza, ¿no? Periodismo Público Uniminuto. Y está sí, la orden. Muchas gracias, en lugar a dudas estaremos molestando. Aquí serán bienvenidos todos los soachunos. Funcionarios, líderes, concejales, ediles, habitantes de a pie, hombres, mujeres, negros, blancos, todos. Vamos a traerlos a la cabina para que usemos esta tecnología que se ha instalado. Pero bueno, director, el tema que nos reúne hoy tiene que ver con la elección de las juntas de acción comunal este 24 de abril, ¿no? ¿Cómo se ha venido preparando la dirección y cómo ha sido esa relación con las juntas justamente para asesorarlos y que se haga esa elección de acuerdo a la norma? Así es, Ariel, nosotros desde el año pasado ya previendo que este 24 de abril tenemos a nivel nacional las elecciones comunales, nos hemos venido organizando para este año y desde el mes de febrero iniciamos todo un proceso de capacitación y logística a fin de poder llevar a buen término exitosamente el proceso electoral que ya estamos a vísperas de él el domingo próximo. De tal forma que en primera instancia iniciamos un proceso de capacitación, de formación. Consideramos que los presidentes, los dignatarios, los candidatos a conformar planchas requerían ese proceso y entonces lo hicimos de manera abierta. Hicimos 4 grandes encuentros, de los cuales siempre llenamos el Teatro Suba con dignatarios y aspirantes a planchas. Procesos que iban desde el mismo término de la ley 743 a fin de que la conocieran, se proyectaran a evaluarla y a digerirla a fin de que los opcionales candidatos que lleguen a ser dignatarios pues ya se enfrascaran en ese proceso legal. Hablamos también de los perfiles de los comunales, cuáles son las acciones de cada uno de los dignatarios, qué es lo que se tiene que hacer. También comentamos el paso a paso electoral que fue el sábado pasado, 2 encuentros masivos en 2 grandes sesiones allí en el Teatro Suba. En la primera reunimos nuevamente a los dignatarios y a los aspirantes y en la segunda sesión con un lleno de 800 personas nos acompañaron todos los miembros de Tribunal de Garantías que previamente habían sido elegidos en sus respectivas asambleas preparatorias. De tal manera que allí este sábado pasado nos permitió afianzar todo el paso a paso del próximo domingo para que ellos lo conocieran, supieran cómo se hace el escrutinio, cómo era la forma de votar y todo ese tema para que especialmente ellos, los miembros del Tribunal de Garantías, fueran los galantes de todo este proceso. Así que ya estamos ahorita, toda esta semana y hasta mañana, estaremos ya en el proceso de logística, porque el alcalde Eleazar González también ha querido participar, ha habido una partida especial para brindar unos elementos mínimos, pero de mayor interés y necesidad para hacer de estas elecciones de Soacha unas elecciones pujantes en el ámbito comunal. Director, a manera de dato, ¿cuántas juntas hay en Soacha? 243 juntas. ¿Y deberían elegirse esas 243? Sí, a fecha de hoy solo tenemos 3 juntas que expresaron no poder irse a elecciones en virtud a que hay, pese a que hicimos una gran convocatoria y que fue muy novedosa la participación, pero de pronto algunos comunales fallaron en la convocatoria de sus respectivas juntas, no lograron por ejemplo el quórum en algunas, en otras simplemente el presidente se quedó dormidito, no tuvimos el contacto a tiempo y entonces esta semana ya estamos haciendo el filtro y llevamos en 3 juntas que seguramente a través de una resolución van a quedar para el mes de junio. A eso le iba a decir, ¿tiene la posibilidad posteriormente de elegir su junta? Sí, por supuesto. Okay. La ley nos permite dar una segunda alternativa para aquellos barrios que por cuestiones de fuerza mayor no se han podido organizar, no sin antes, dice la norma a manera de sanción, pero pues ese término yo no lo comparto. Suena amenazante. Por supuesto. Entonces lo que hacemos es nosotros acompañar el proceso. Después de estas elecciones del 24 estaremos ya haciendo un barrido, un filtro de quienes se quedaron por fuera, y lo que sí estaremos es acompañándolo de una forma mucho más juiciosa a fin de que puedan obviamente organizarse para hacer las elecciones, que muy seguramente serán el domingo 19 de junio, que es lo que desde la dirección se tiene previsto sacar la resolución. Porque puede pasar, director, a usted dirá si me equivoqué, que bueno, en estos momentos han manifestado 3 que no van a participar en la elección del domingo, pero puede pasar que ese número se extienda. Sí, uno porque pronto para que las elecciones sean válidas debe haber el 30% de participación de quórum, okay, de acuerdo a los afiliados. Esa es una posibilidad, yo la vería muy remota. Claro, que pero, no alcance, que no. Y que, exactamente, y que no alcanzase a llegar al quórum. Otra posibilidad muy también remota es que eventualmente surjan algún inconveniente de no participación ese día, de que pronto X y razón no se abrieron las urnas. Y una tercera, que seguramente la que se va a notar, aspiro no en más de 10 juntas de acción comunal, que es a lo que le ha apostado, que sean aquellas que por efectos de impugnación la asojuntas y o nuestra dirección eventualmente tengan que pronunciarse a favor de esa impugnación y que eventualmente lleven a una segunda elecciones. A que se repitan las elecciones. Oiga, director, mire, este tema de la participación de los líderes en los barrios y que integren las juntas es un dolor de cabeza, porque se terminan eligiendo los mismos, no porque se quieran como atornillar ahí en el cargo, sino porque muchas veces no hay más personas que se presenten. La comunidad es buena para hablar, para criticar, para exigir, pero a la hora de hacer esa asamblea preparatoria, de definir la forma de elección, que ese es un tema que tenemos que hablar, y decirle a la gente, usted como afiliado tiene la posibilidad también presente su plancha o su lista o la forma que se haya escogido, pero a la hora del té no lo hacen. ¿Qué pasa ahí, director? Hay un proceso de ausencia en esa renovación intergeneracional de juntas de acción comunal, sin lugar a dudas. Yo tengo comunales que llevan 40 años y hace 6 meses ahí golpeando y diciendo, yo quiero irme, pero es que no hay quien lo reemplace. Ahí se dan dos aspectos. El primero, sí, que realmente la gente, los afiliados no, algunos no gustan de involucrarse, de ponerse en el overol comunal. Pero también he venido notando, curiosamente, que por estos días hay presidentes que sí se atornillan. Les gusta, ¿no? Sí, pero ya a veces de manera terca hay 6. O les conviene. O les conviene. Ahí pareciera que hubieran algunos intereses particulares. A fecha de hoy tengo 6 juntas que hemos hecho todo el seguimiento, donde se ven anomalías, donde el presidente es quien maneja el libro de afiliados, que no permite inscribir a Julano a un grupo determinado de personas, que se ajustan donde y en donde uno prevé fácilmente que es eso, marcando algún interés particular. A mis amigos sí, a estas personas que de pronto entran con otra plancha no. Y entonces ahí uno nota que hay personas que, pese a que de pronto siquiera haber renovación en el barrio, se empernecen ahí en quedarse. Hemos hecho mucha pedagogía, yo creo que el trabajo es de pedagogía, nos falta terriblemente porque el tiempo no da, pero vea que en aquellos barrios donde ha habido voluntad de los dignatarios actuales de abrir espacios, de abrirle la puerta a personas que quieran renovar, ahí se ve un ambiente muy sano, son afiliados que ya están muy organizados, que en aras a esa intergeneracionalidad ya vienen haciendo planchas nuevas, con personas totalmente nuevas que no tienen ningún vicio común, de estar ahí en este ejercicio comunal, sino que por el contrario, los estamos motivando para que sean líderes en proyección a sus barrios. Sí, mire, Jenny, que ese es un fenómeno nacional, eso no pasa solamente en Soacha. Ariel, yo juntas. También le quería decir al presidente que me parece importante que hagan esto, esta capacitación a los nuevos líderes es importante para que para incentivar, pues obviamente ese liderazgo, porque a veces a uno tiene ideas, pero le da miedo como ser líder, porque bueno, de pronto no lo hago bien, de pronto pues no le caigo bien a la gente. Entonces, ¿cómo es importante capacitar a la gente? Yo sí realmente me parece que esta iniciativa está innovadora y muy buena. Pese a que faltan todavía mucho trabajo en ese tema, porque la idea era haber llegado a todas esas 243 juntas que por desgracia es bien complicado. Nosotros tenemos solo 4 técnicos, que son las personas que en campo, en terreno, pues se proyectan a esas comunidades. Sin embargo, el ejercicio sí lo podemos visualizar, que cuando se hace, es un ejercicio que llega a la comunidad. Nosotros, por dar un simple ejemplo, muchachos, personas jóvenes de menos de 30 años, que llegan simplemente a indagar. Ve, yo me averigüé que va a haber cambio y yo no quiero. Primero quiero saber si mi barrio tiene junta, empezando por ahí, porque hay total desconexión. Desconocimiento, sí. Además. Y segundo, ya cuando uno los invita a sentarse a hablar un poquito del tema, como que les agrada. Y de hecho, tengo alrededor de unas tres juntas que desde esta dirección hemos como motivado a jóvenes y sabemos que van por un proceso muy bueno. Y de hecho, aspiramos que sean muchos los hombres y mujeres jóvenes que tengan esa aspiración y puedan llegar con el favor del voto de los comunales a participar de este cuatrenio en estos procesos, porque de una cosa sí estamos seguros, pues obviamente cuando hay juventud hay más energías, hay más proyección y sobre todo la postura ha venido cambiando. El comunal de hace 30, 40 años es un comunal que tuvo que luchar seguramente con pica y asadón, pero ya la proyección de ahora es de más hacia la gente, de más visibilidad humana y eso es lo que queremos llegar. Sí, director, ¿quién va a estar pendiente? Yo sé que desde la dirección de participación va a ser imposible. Usted, cubrir todo, usted acaba de decir cuatro funcionarios y si son 243 juntas, tendría que haber 243 funcionarios para que por lo menos uno esté en cada barrio. ¿El Tribunal de Garantías va a suplir eso? Hay dos noticias buenas. Uno, que el tribunal, bendito sea Dios, gracias al ejercicio de capacitación y formación, pareciera que efectivamente se ha puesto la camiseta. Y están haciendo un ejercicio, nosotros dimos unos teléfonos habilitados para poderse en ellos comunicar con nosotros de manera permanente. Ayer eran las 10:30 de la noche y todavía estaba atendiendo llamadas y yo soy feliz porque sé que entonces sí está llegando el mensaje. Ellos serán obviamente por ley y como lo dice la 743, los galantes de este proceso. Pero hay otra buena noticia y es que el señor alcalde quiso que haya un representante de la alcaldía este año en todos estos procesos. Testigos a nombre de la alcaldía que van a ser solamente eso, ¿no? Testigos. No, que son pero, nosotros, ¿pero va a haber ese representante en cada barrio? En cada barrio. Ah, pero hoy, pues, casualmente, a las 2 de la tarde, tenemos el proceso de capacitación. Son algo así como 450 funcionarios y contratistas. En lo posible vamos a que vayan dos personas por cada junta y que estén durante el proceso. Ellos van a estar, vuelvo y repito, en calidad de testigos. Vamos también a quitar un poquito ese sofisma de que, por como son representantes de la alcaldía, son los eruditos en la materia comunal. Realmente esa no es la intención, pero sí queremos es sellar ese compromiso de participación como galantes de que los procesos se hagan y que estén bien hechos. Ellos van a estar en esa postura de querer ser testigos de todo ese proceso que se lleva a feliz término. Pues director, esperemos que todo salga bien. Yo sé que ustedes desde la Dirección de Participación Comunitaria han hecho un trabajo importante, usted nos lo resumió, no solamente capacitaciones, asesorías, orientación, también digamos un poquito en el apoyo mismo personal a quienes tienen dudas. En fin, ahora le corresponde a las Juntas de Acción Comunal, a los barrios que organicen muy bien esa elección y que este domingo la comunidad salga, que es lo importante, que los que se hayan inscrito a ese libro de afiliados pues aprovechen esa, digamos, esa ventaja que tienen de tener voz y se elija una buena Junta de Acción Comunal para el bien y el desarrollo de la comunidad. ¿A qué horas, presidente, podemos salir a votar? ¿La gente puede estar disponible para votar? ¿Y a qué horas se cierran las votaciones? En este ejercicio democrático, en los comunales hay autonomía plena de cada junta directiva. La ley establece que haya un mínimo de 4 horas de apertura a las elecciones y un máximo de 8 horas. En la gran mayoría de las juntas se han plasmado en promedio 4 horas, donde el horario casi que generalizado va a ser de 8 a 12, de 9 a 1. Algunas, obviamente, por su cantidad de afiliados o porque ya lo establecieron en sus asambleas preparatorias, van a hacerlo de inclusive las mismas 8 horas. Así que cada barrio va a tener un horario específico, pero repito, la gran mayoría van a estar en horas de la mañana y pues la invitación es que cada afiliado o cada oyente que a esta hora sintoniza un minuto, pues que se proyecte simplemente a indagar. Estoy seguro que a menos de 1 o 2 cuadras de su casa va a ser el sitio de votación y va a ser un ejercicio como cualquier ejercicio electoral, muy breve y concreto, simplemente que conozcan las planchas y se proyecten a votar por el mejor. Sí, director, el sitio también se acuerda en la asamblea, ¿no? Sí, si señor. Es en el salón comunal, si es en la cancha. Se establece previamente, esas asambleas hubo plazo de hacerlas hasta el 3 de abril y la mayoría ya hasta ayer ya teníamos 200, eso nos complace mucho, las 200 copias de asambleas que nos están informando eso, los resultados de ese encuentro comunal. La mayoría establecen que sean sus salones comunales, los que no lo tienen generalmente acuden a un colegio, a algún organismo público dentro de su sector, y si los que definitivamente tampoco lo tienen, pues generalmente determinan una calle del sector donde ese día simplemente la cierran durante el proceso electoral. Pues director, ahí está entonces el tema de elección de juntas, todos los afiliados a salir, a elegir, criticar menos, actuar más, proponer, participar, esa es la invitación. Director, muchas gracias, fue un placer, hombre, que nos haya acompañado en la mañana de este viernes. Pues a ustedes muy gentil, muy complacido de estar nuevamente acá en Periodismo Público y Uniminuto, y decirles a los comunales, Ariel dice algo muy cierto, esto de criticar ya no es suficiente, hay que colocarnos el overol, y es un ejercicio que por vocación y por virtud y de proyección social es muy muy complaciente hacerlo, así que una invitación para que lo hagamos, que el domingo de verdad la fiesta electoral comunal se sienta en el municipio de Soacha como estamos seguros que lo vamos a tener. 8:48 de la mañana, entonces ahí está la invitación, este domingo votación en todos los barrios, no solamente de Soacha, del departamento de Cundinamarca, porque estamos por la red, y del país, porque las elecciones es en toda Colombia.